Te veo muy hundido. Ay, es que me siento muy mal por la situación. Tranquilo, tranquilo, alégrate. Ahora te veo más hundido. Es que estoy muy triste por la situación. Tranquilo, tranquilo, alégrate. Te veo aún más hundido. Es que la situación... Tranquilo, alégrate. La situación en México es tan buena como los resultados de México en los Olímpicos. ¡Ah, caray! Ahora sí te veo completamente hundido.